4 grados 9 la temperatura en Villa Los Coihues. Hoy es primero de julio, si nos estás escuchando en vivo a las 11 y 20 de la mañana. Y sí, arranca un nuevo programa de la Escuela 324. Y aquí estamos en vivo en la 105.5, jornada muy especial, porque estamos con la promesa a la bandera en este día. Cuarto grado serán los protagonistas, pero no estoy solo aquí en la radio. Por suerte no estoy solo, estamos acompañados. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Con quién estoy en el día de hoy? Hola Fabi, buen día. Buen día Jor, buen día familias, buen día niños. Parientes, amigos y todos los que estén escuchando este programa. Yo soy Mara, maestra de cuarto de turno tarde. Y además de estar con Fabi, estamos con Jor. Y yo estoy acá porque Evangelina no pudo estar, está haciendo reposo en su casa. Pero bueno, tomé la posta del programa, tal como hicimos el año pasado acá en la radio. Una nueva promesa a la bandera en una modalidad distinta, porque el año pasado fue todo en el contexto de la radio. Y este año es un ratito acá en la radio y con el programa, y mañana es en la escuela de manera presencial con los chicos y las chicas, aunque las familias no pueden asistir. Bueno, lo verán por fotos o por videitos que hagamos. Justamente estaba pensando eso, escuchando los audios que fueron mandando y que vamos a escuchar hoy. ¿Cómo será este año la promesa a la bandera? Y escuchar, bimodal, está bien. Yo esta palabra creo que a todos y a todas nos pasó este año. Las palabras que más veces dijimos en el día fue sincrónico y asincrónico, me parece. Más que buen día, buenas tardes, buenas noches. Fueron las palabras. Bueno, pero eso no tengo por qué estar hablando de esto yo, sino que protagonistas absolutos cuarto grado aquí en el aire de la 105.5. Y protagonistas, Fabi, porque no sabes todo lo que estuvieron trabajando. Nos encontramos con una figura gigante de la historia nacional, que es Belgrano, y fueron descubriendo cosas maravillosas de él. Y en esta época los docentes tenemos la suerte también de tener acceso a muchísima información, ¿no? La tecnología en parte ayuda a eso, hay gran cantidad de registros y tenemos historiadores también muy talentosos, muy comprometidos con la historia nacional. Yo creo que después de Félix Luna, bueno, Felipe Pigna es como en este momento un faro para los docentes que profundizamos en la historia. Por así el posicionamiento, que sí. No todos lo tienen y todas la tienen, y por la manera de contar la historia, ¿no? Sí. Que podemos entender. Y los chicos también lo pueden entender. Así es que, bueno, fue muy, muy lindo trabajar. Fueron dos semanas muy intensas que ya les voy a contar, pero antes, por ahí explicar un poco qué va a pasar en este programa. En este programa vamos a compartir opiniones de las chicas y los chicos de cuarto grado en relación a los conceptos que estuvieron trabajando. Muchos de ellos los trabajaron con sus familias, así que les agradecemos. En el turno mañana, sobre todo, hubo una discontinuidad, pero entonces ahí estuvo la familia, como siempre, apuntalando. Y van a contar algunos tramos de la historia, van a decir qué cosas les parecieron importantes o les llamaron la atención sobre la vida de Belgrano. Y después vamos a tener un sorteo de un helado que Aymara va a contar qué hay que hacer para ganarse ese kilo de helado. Y vamos a tener, finalizando esto, bueno, el texto de la promesa a la bandera y la promesa individual de cada persona, ¿no? La promesa personal. Así es que se van a escuchar. También va a estar la canción, una chacarera que estuvieron grabando en los espacios de música y que compaginó la orquesta de nuestra escuela. Así que el primer bloque termina, escúchense, porque se reconocen bien algunas voces y fue un trabajo así coordinado entre los dos turnos que compiló la orquesta de la escuela. Grabaron con Mary y con Fede y la orquesta hizo el trabajo de cierre. Así que está lindo que le presten atención. Yo, para arrancar este programa y antes que ya se metan en la historia de la bandera y en la historia de Belgrano, quiero decir el número de teléfono de esta radio, ¿verdad? Porque como vamos a tener sorteo de helado, me imagino que los mensajes y audios van a empezar a llegar raudamente. Así que les pedimos que manden mensajes de texto o mensajes de audio a través de WhatsApp, que no llamen por teléfono para no interrumpir los contenidos que vienen saliendo al aire. El número de teléfono es el 2944-784040, lo repetimos. 294 ya arrancó el teléfono. 2944-784040. Nos pueden escuchar sintonizando 105.5, que es la radio de acá del barrio, a la vieja usanza, como decimos siempre. Y si no, también lo que pueden hacer es poner en el buscador de la compu fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Bueno, hola chicos, chicas de cuarto grado, esperamos que todos y que todas estén allá en sus casas con la radio prendida o con la compu prendida, porque algunos ayer me dijeron que no tenían radio, pero como sale por internet, todo el mundo puede estar escuchando este programa que es suyo. Estén atentos y atentas porque sus voces van a estar saliendo al aire durante este ratito de programa de La Voz que nos une, especial de Promesa a la Bandera. ¿Y arrancamos conociendo a Belgrano un poco? Arrancamos conociendo a Belgrano. Primero, les cuento lo que estuvimos haciendo con los chicos. Hicimos de todo. Porque la historia de Belgrano es tan interesante y fue un hombre que viajó un montón y estuvo en muchos lugares diferentes y tuvo grandes amigos, como Güemes, como San Martín, que también eran personas que no estaban viviendo en un lugar fijo. Así es que fue muy necesario usar mapas. Mapas de Argentina, mapas de América del Sur, planisferios para ver esos viajes de Europa a América, por dónde querían entrar los españoles, sí por la banda oriental, sí por el Alto Perú. Así es que trabajamos mucho con mapas, trabajamos escuchando la historia de él, viendo videos, fue muy, muy interesante. Y en paralelo, el equipo directivo apoyando, los profes de música, Mercedes y Fede, también trabajando con los chicos para que saliera esta hermosa canción que ya van a escuchar. Así que bueno, empezamos trabajando un montón y comenzamos a descubrir un montón de cosas. Primero, bueno, ¿dónde nació Belgrano? ¿En qué año? Nació en 1770 en Buenos Aires y vivió ahí un tiempo hasta los 16 años. Y ahí ocurrió el primer hecho muy llamativo. Belgrano decide, después de estudiar en Buenos Aires filosofía, como no se podía estudiar más nada, porque Buenos Aires era un lugar muy, muy chiquitito, con calles de tierra, con casitas bajas, con apenas algunos edificios muy simples. No era el Buenos Aires que los chicos conocen ahora, ¿no? De la tele o de las fotos o de haber viajado. Belgrano decide que quiere seguir estudiando. Así es que viaja a Europa. Y en esa época, cuando él decide, tenía solo 16 años. Y los chicos me preguntaban, ¿cómo, seño tan jovencito, se alejaba de la familia, se iba muy lejos y no había la posibilidad de comunicarse como ahora, que los chicos hacen una videollamada con sus papás o sus mamás o un WhatsApp? No, era una carta, tardaba un mes en barco en llegar. Y aún así, él decidió irse para poder estudiar. Y hubo un comentario de uno de los chicos del grado, de turno tarde, de Manu, que me dijo, seño, pero a los 16 años tendría que haber estado jugando en el playón a la pelota. Y los chicos se dieron cuenta de qué distintos eran los tiempos para los jóvenes de 16 años, por ejemplo, en aquella época. Así que así empezamos. Buenísimo. Y todo eso que vos estuviste diciendo, también lo dijeron en audios los chicos y las chicas de cuarto grado. Vamos a escucharles. Hola, soy Andrés Belgrano. Pensaba que las mujeres deberían tener derechos, poder ser militares y dejar de ser solo amas de casa. Y también pensó en tener un rey inca. creó la bandera y muchas escuelas y participó en batallas y la Revolución de Mayo. Hola, soy Facu de Cuarto. Lo que para mí más llamó la atención de lo que hizo Belgrano fue crear la bandera. También luchó por la independencia para que podamos ir a la escuela y ser libres. Hola, me llamo Friano. Lo que más me gustó de Belgrano es que consiguió tierras para que los soldados hicieran huertas para cultivar sus alimentos y que invirtió dinero en escuelas. Hola, soy Isabela García de cuarto grado. Para mí las cosas importantes que hizo Manuel Belgrano son: la plata que se ganó de sus batallas la donó para realizar escuelas que se hicieron 200 años más adelante. Y claro, Jor, claro, Fabi. Los chicos se quedaban asombrados de todo lo que iban descubriendo de Belgrano, porque en paralelo a lo que él hizo como militar, está lo que él fue como ser humano. Y nada, un alma inmensa. Pero bueno, volvamos un poco a retomar lo que les venía contando. Quedamos en que él estaba estudiando y justo en un país vecino a España, que es Francia, que está pegadito, mientras que Belgrano estaba estudiando, estaba ocurriendo algo increíble. La gente se estaba preparando para la Revolución Francesa, al ladito de donde estaba él. Entonces, claro, le llegaban un montón de libros, de información, pero como broche de oro, como él era tan buen alumno, le dieron una medalla de oro. Y por esa medalla de oro, el Papa lo autorizó a leer libros prohibidos. Imagínense las horas y horas que Belgrano pasaba leyendo, porque no todo el mundo tenía acceso a esos libros. Y ahí él leía ideas de un montón de gente que hablaba de que a los reyes no los ponía Dios, de que la gente tenía que tener los mismos derechos, de que cualquier hombre tenía el derecho a la libertad por sobre todas las cosas. Y esas ideas lo fueron envolviendo y lo fueron llenando. Y él, una vez que se recibió de abogado, que es lo que él estaba estudiando, dijo: todo esto tiene que volver. Así es que justo le propusieron un trabajo en América, porque no podemos decir Argentina, porque todavía Argentina no existía. Pero lo nombran miembro del consulado, que era un organismo de gobierno en esa época. Y él viene en el barco con tantas ideas que el barco venía un poco pesadito, Jorge. Se las traía Belgrano. Así es que, bueno, llega a América y empieza una nueva etapa, que es su trabajo en el consulado. Y tenía tanto entusiasmo y tantas buenas ideas que empezó a escribir un diario, como cuando ustedes escriben un diario íntimo. Y él lo llamó Memorias del Consulado. Pero atención, no se sintió muy cómodo con sus compañeros del consulado, porque no tenían las mismas ideas. Pero bueno, había que abrirle paso a esas ideas para que se transformaran en acciones, en realidad. Hola, soy Beni y les quiero contar que Manuel Belgrano hizo todas estas cosas. Creó la bandera argentina, invirtió plata para escuelas, le importan los pueblos originarios, luchó por la libertad, luchó con mujeres y decía que las mujeres podían hacer las mismas cosas que los hombres. Y muchas cosas más, escrito por Beni Bonaviato. Hola, soy Maray. Para mí Manuel Belgrano fue un hombre muy importante porque creó la bandera y luchó por la independencia. Soy Ocán. Para mí lo que me llama la atención es que Belgrano respetaba a los pueblos originarios. Hola, soy Pauli y yo creo que Belgrano fue muy importante porque creó la bandera argentina, invirtió plata para las escuelas, pensaba que las mujeres también deberían estudiar tanto como los hombres y lucho por la libertad. Hola, soy Lola de Ronda. Manuel Belgrano creó la bandera argentina, participó en la revolución, pensaba que las niñas tenían que ir a la escuela. Manuel Belgrano fue abogado, economista, periodista, diplomático, político y militar. También respetaba a los pueblos originarios. Gracias. Y después de trabajar en el consulado, mientras trabajaba, ocurrió algo en Buenos Aires. No solo teníamos diferentes peligros como invasiones de Portugal, también los ingleses querían invadirnos. Así es que los ingleses intentaron dos veces invadir Buenos Aires. Y bueno, Belgrano estuvo en esa lucha también para impedir la invasión de los ingleses. Y ahí lo nombraron capitán. Así empieza su carrera como militar. Y después de unos años, formó parte de la primera junta de gobierno. 3 años después de las invasiones inglesas, formó parte de ese primer incipiente gobierno patrio, intento de gobierno patrio muy chiquitito, en 1810. Pero bueno, le esperaba algo más grande a Belgrano. Lo mandan, el triunvirato, que en ese momento era el gobierno que teníamos, lo manda a Rosario, porque había amenazas de los españoles que querían entrar desde el lado este de Buenos Aires, desde el lado de Uruguay. Así es que había que afirmarse en el río Paraná y tratar de impedir esa entrada. Y en esa época lo envían para que él arme 2 baterías. ¿Saben lo que es una batería? Bueno, hay baterías para tocar música. Para los autos. Sí. Para los celulares. También. Pero las baterías de las que le estamos hablando son simplemente una hilera de cañones, ¿no? Un conjunto de cañones que se acomodan para defender un lugar. Así es que eso le tocó a Belgrano. En las orillas del río Paraná, montar esas 2 baterías. Y el nombre que eligió para esas 2 baterías fue una, libertad, y la otra, independencia. Esa palabra que a los gobiernos mucho no les gustaba, pero a Belgrano sí. Y a San Martín. Bueno. ¿Escuchamos algo más de historia en la voz de los chicos y las chicas? Soy Cami. Para mí las cosas importantes que hizo Manuel Belgrano fue que inventó la bandera de Argentina porque no podían llevar las mismas que sus enemigos. No era machista porque fue a la guerra con mujeres y decía que las mujeres merecían estudiar y fue a muchas guerras para luchar por la independencia. Hola, y yo creo que de Belgrano solo se sabe mayoritariamente es que creó la bandera, porque es una forma de invisibilizar todos sus grandes logros. Él fue un revolucionario, creó 2 periódicos. Y tenía muchas ideas revolucionarias. La parte que más me llamó la atención fue que donó mucha plata a las escuelas. Le dieron 40.000 pesos porque los ganó peleando frente a los españoles en la batalla de Tucumán y Salta. El dinero era para 4 escuelas, una en Santiago del Estero, otra en Tucumán, otra en Jujuy y en Tarija, aunque tardó en construirse 191 años en construirse las escuelas. ¡Chao! Lo que más me llamó atención fue que donó todo su dinero para fundar nuevas escuelas. Y como dicen los chicos, hay muchas cosas que llaman la atención, Jor. A todos les pareció muy curioso esto. Hay un hecho histórico que viene mucho después, ahora no lo vamos a contar en detalle, pero Belgrano gana dos batallas, la de Salta y la de Tucumán, y recibe, como están explicando algunos de los audios, 40.000 pesos fuertes, que es el equivalente a lo que se necesita para construir 4 escuelas. Eso les llamó la atención, porque hay algo que contrasta mucho. Belgrano muere muy pobre. Le paga al médico su última consulta con su reloj. Entonces, los chicos decían, ¿no se podría haber quedado con un poquito para él? Un poquito, ¿no? Ese gesto de generosidad tan grande a muchos les llamó la atención. Y hay algo, bueno, para volver a lo que estábamos contando, estábamos en la orilla del río Paraná. Ahí pasaron varios meses. Y también, en uno de los audios que recién escuchamos, uno de los chicos contó que Belgrano repartió terrenos para su regimiento. Entonces, los soldados podían sembrar, podían autoabastecerse y lo que sobraba podían venderlo. ¿Para qué? Y para tener algo de dinero. Porque a Belgrano nunca lo apoyaban mucho desde el gobierno. A veces sus soldados no tenían ni ropa, pasaban hambre. Por eso Belgrano, viniendo de una familia muy acaudalada significa que es una familia que tiene mucho dinero, terminó siendo muy pobre, porque él apostó todo lo que tenía a la revolución. Así es que bueno, surgen en los audios un montón de cosas re lindas para ir contando. Pero tenemos que ir avanzando un poco en la historia. A ver qué dicen algunos de los chicos. Creo que pensamos que lo más importante que hizo Belgrano fue la creación de la bandera, porque es un símbolo que lo vemos seguido y nos representa. Batalla de Salta, 1813. Belgrano llega a Salta y decide conseguir información de sus enemigos antes de enfrentarlos. Le pide ayuda a su amigo Apolinario Saravia, que era oficial del ejército del Perú y conocía muy bien la zona. Saravia se disfraza de vendedor de leña y entra al campamento de los realistas como espía para saber qué cantidad de hombres, de caballos y de cañones tenía el ejército enemigo. Sabiendo la ubicación del campamento realista, Belgrano decide atacarlos por la retaguardia de sorpresa, asegurándose de la victoria. Hola, soy Ligüe de cuarto grado. Para mí, el sentido de tener una bandera en aquella época era diferenciar a los soldados realistas con los argentinos. Y en esta época, para mí, la bandera representa a los ciudadanos, los animales, las plantas, a toda Argentina. Hola, soy Alma, de cuarto grado, turno mañana. El sentido de tener una bandera es para diferenciar a nuestro país de otros países y también para representar al pueblo. Además de crear la bandera, Belgrano defendía algunas ideas. Mejorar la industria, el rol de la mujer en la sociedad, la libertad de las personas. Hola, soy Amelie Edwards de cuarto grado. ¿Cuál era el significado de una bandera propia? El significado era para diferenciarse de otros países, para marcar su territorio y para usar otra bandera distinta a la de los españoles. ¿Por qué lo único que se sabe de Belgrano fue que creó la bandera? Porque desobedeció las órdenes del rey de España y armó su propia bandera. ¿Qué otras opciones llevabas adelante por Belgrano? Que ir a la escuela sea obligatorio, gratuita y para todos. También la independencia y promover la industria. segunda tarea que te voy a mostrar es la de Manuel Belgrano. A Belgrano le preocupaba el desarrollo autónomo del país y por eso acordaba con las ideas liberales de apertura la economía, pero sin perjudicar el desarrollo de la industria local. Soy Enzo Lechner. Para mí, Belgrano luchó mucho por las personas. Una bandera representa la libertad y el compromiso con tu patria. Es importante la creación de la bandera porque nos representa, pero también otras cosas que hizo importante Belgrano fueron incentivar la educación pública y que todos tengan derechos a ella. Y sí, Belgrano, como dicen los chicos, crea la bandera porque necesitaban identificarse. Y esto finalmente ocurre a orillas del río Paraná. En febrero, en el año 1812, el día 27, y se iza por primera vez esa bandera. Los chicos en los audios, si ustedes se fijan, están hablando de dos opiniones diferentes. Algunos dicen que lo más importante que hizo Belgrano fue crear la bandera y otros dicen que la creación de la bandera se usa para tapar un montón de otras cosas que hizo Belgrano y que él pensaba. Cerramos este primer bloque con la consigna que va a ser que alguno o alguna de los oyentes o las oyentes se lleven el kilo de helado. Y esa consigna es... ¿Quién sabe qué significa el apellido Belgrano? Viste, Fabián, que todos los apellidos significan algo. Sí, sí. Por ejemplo, el apellido Martínez significa que es el hijo de Martín o son los hijos de Martín, los Martínez. De algún lado salen los apellidos, no son porque sí. Bueno, el de Belgrano tiene esta también característica de significar algo. El bueno, que sabe lo que significa, llame. Que llame, que deje mensaje al 2944-784040. 2944-784040. Y el teléfono está, pero... ¿Ah, sí? Cargadísimo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos una tanda de mensajes y después el tema o quieren cerrar el bloque con el tema? ¿Cómo quieren que hagamos? El tema y después más mensajes. Bueno, ¿y de qué se trata este tema tan especial que vamos a estar escuchando? Y esta es La Chacarera que grabaron los chicos y las chicas con Mercedes Fede y compaginó la orquesta de la escuela. Pavadita de escuela. Thank you. Espectacular esta canción, espectacular. ¿Me pueden repetir de dónde, cómo se realizó, quiénes participaron? Carera, Amiga del Viento, la grabaron los chicos y las chicas de cuarto en los espacios de música, en el turno mañana y en el turno tarde, y la orquesta hizo el compilado, porque fueron partecitas grabadas. Así vieron que hay gente solista, hay gente que canta en coro el estribillo, y fue así bien fragmentado como sucedió el tema de la grabación, pero finalmente se pudo armar un producto final, digamos, con todos. Espectacular. Y con todas. Alguien agregó un violín ahí también. Claro, porque participó gente de la orquesta agregando otros instrumentos, sí. Re lindo. Tengo mensajes que fueron llegando al 2944-784040. No será por el helado que llegó el mensaje. No, usted es una mal pensada, pero mire. Primer mensaje, hola, soy Silvia, la abuela de Manu. Un beso a todos los nenes que van a hacer una promesa tan importante y estudiaron tanto. Yo sé la respuesta a la consigna, pero no la voy a decir. Voy a dar otra pista. Es un apellido italiano. Por eso, el 3 de junio, que nació Belgrano, es el día del inmigrante italiano. Un beso a todos. Mire usted. Qué interesante. Mire usted. Tengo más, ¿eh? Tengo, pero una cantidad de audio, más o menos, yo creo que hasta la 1 de la tarde vamos a estar pasando audio. A ver. Buenos días, somos los abuelos de Catalina Alonso. Estamos escuchando desde Moreno, provincia de Buenos Aires, el programa. Un placer escucharlos a ustedes y a cada uno de los chicos. Muchos cariños. ¡Qué grande! Le mandamos un beso ahí al Abu que está escuchando desde Moreno. Más mensajes. Hola, Fabi, soy Ligüe de cuarto grado. Quiero participar del sorteo. Es un elogio hecho a los agricultores. ¡Qué Belgrano! ¡Qué bello grano! Dice. Por eso la presencia de 3 espigas de trigo como elemento principal del blasón familiar. No sé, ustedes vayan anotando, yo voy leyendo. Anoto. Sería así como una extensión del teléfono en este momento. Aparte, no lo sé. El apellido Belgrano viene de un elogio que le hacían a los agricultores. Bello. ¡Qué Belgrano! ¡Qué bello grano! Fa, vamos a ver, vamos anotando. Va a haber un sorteo de helado muy especial, sí. ¿Y quién es la que mandó ese audio? Ah, no sé. ¡Opa! No hay que llamar de nuevo y avisar quién es. Creo que acá dice... A ver. El apellido... Sí, soy Luz Ingaramo. Dice, ahí estaba. Ahí está. Tengo, una que se arrepintió y borró el mensaje. Tengo más. Buen día. Felicitaciones por el programa. Belgrano será un bello grano, grano de arroz o maíz... No, los de la cara, ¿no? Jejeje, dice Jere que manda este saludo. Esos saldrán después de que me gane el helado. Abrazos para todos, manda Jerónimo. Y tengo otro más. Belgrano significa bello grano. Un elogio para los agricultores. Buen grano, buena cosecha, nos dice Raquel Delgado aquí en el 2944-784040. Yo me estoy fijando si no me olvido ninguno porque después me retan por todos lados. Hola, soy Silvia, la abuela de Manu. Este ya lo dijimos, ¿no? Sí. Este ya salió, tengo otro más aquí con audio. Hola, soy Luca de primero y lo que se me hace... homenaje a los agricultores, es que bello grano. Y quiero participar del sorteo, chao. Lo anotamos, ¿no? Lo anotamos, sí, está anotado. Otro dice, hola, soy Nina de cuarto y el significado de Belgrano es qué bello grano, también nos dice aquí nuestra amiga. Otro audio más. Hola, somos Feli, Cata y Coqui Alonso, queremos participar del sorteo. Belgrano significa qué bello grano. Parece que se están copiando, ¿eh? Repartieron la misma hoja en todas las casas, me parece. A ver. Hola, soy Enzo Lechner. El apellido Belgrano significa un elogio hecho a unos agricultores. ¡Qué Belgrano! Bueno, ahí vamos anotando, se sortea un helado especial hoy. Buen día, soy abuela de una de las alumnas. Muchas gracias, hermoso momento. Significa que Bellograno, una expresión de elogio a los agricultores de origen italiano, nos dice la abuela, que no nos dice el nombre. Así que, abuela, si nos puede dejar un mensaje después, buenísimo. Hola, significa que Bellograno, soy Gabriela García, mamá de Paloma de turno tarde. Otro audio. Buen día, soy Valen de Cuarto y quiero el helado. Yo también, Valen, yo también. Qué Bellograno significa Belgrano, nos dice Valen. Era un elogio que hacían los agricultores, nos dice. Parece que, qué consigna fácil. La verdad que por un helado, algo más difícil tenía que haber sido. ¿Cómo se llamaban todos los caballos que usó Belgrano en el éxodo jujeño? Una cosa. Así. Otra, acá en Castelar, provincia de Buenos Aires, escuchando el programa de la Escuela 324, felicitaciones a todos, somos los abuelos Jorge y Raquel de Paloma y Lila Zarzale. Un abrazo, nos mandan desde la República de Castelar, conurbano bonaerense. Tenemos otro de Buenos Aires, los estamos escuchando, somos los abuelos de Alba Irurtia Re. ¿Está bien ahí? Quiero felicitar a las maestras y a los chicos por el trabajo realizado, el compromiso y el entusiasmo demostrado. Un hermoso trabajo, nos dicen los abuelos. Tengo más. Hola, qué bueno escuchar el programa La Voz que nos une. Quiero mandarle un beso enorme a Enzo Lechner. El programa está buenísimo. Felicitaciones a todos, nos mandan también. Tengo más. Hola, buen día. Somos los abuelos de Anita. ¿Desde Córdoba parece o de Anita Córdoba? No sé. No, Anita, que viven Córdoba. Viven en Córdoba. Ah, está bien. Y Anita es Córdoba. Sí. Ahí estamos, desde Anita Córdoba, ahí está. Buenísimo. ¿Qué promete a la bandera turno tarde? Muchos cariños en este día tan especial. Sus abuelos Luis y Paula, cariños de hermoso programa. Qué bueno que podamos escuchar por este medio. Así es, qué bueno que podamos escuchar por este medio, la verdad. También nos mandan saludos aquí integrantes de la FM Los Coibos. Felicitan por que esté la perla de esta radio en el aire, La Voz que nos une, Adriana, Ale, Sergio, Pim, Pum, Pan, un montón de compañeros de la radio que mandan saludos. Bueno, creo que no me olvidé. Ya entraron como 80 mensajes más. Así que los vamos a guardar para después, ¿les parece? Bueno, y arrancamos con el segundo bloque, entonces. Arranquemos con el segundo bloque. Tal como uno de los chicos dijo en un mensaje, a Belgrano, la historia oficial, le da el título de creador de la bandera nacional. Y eso no es ingenuo. Tapar la grandeza de sus ideales con el título de creador fue muy inteligente. Las ideas de Belgrano fueron sumamente revolucionarias y siguen siendo actuales, ¿no? Porque ahora muchos audios estuvieron hablando de eso y los vamos a escuchar todos juntos y van a ver que te explota la cabeza cuando lees lo que pensaba Belgrano. En relación a que hablaron de la agricultura, los chicos, ¿no? y de las industrias, él pensaba que la riqueza de las naciones estaba fundamentalmente en el trabajo de la gente. Eso traía aparejado que entonces la ganadería que le da trabajo a poca gente y la riqueza queda en pocas manos no era la salida para que una nación crezca económicamente. Sí le da esa posibilidad a la nación, es la agricultura y la industria. En relación a la industria, podemos decir que él sostenía que no podíamos sacar toda la materia prima así, materia prima, que había que darle un valor agregado, que eso es lo que le da la ganancia a un producto, ahí se gana. Y por el otro lado, en relación a la agricultura, decía que esas tierras, en vez de repartirlas en pocas manos, las tierras que no estaban siendo utilizadas, tenían dueño, pero no las estaban usando, podría repartirse en la gente que no tenía un pedacito de tierra o en aquella gente desposeída, lo llamaba él. Él hablaba de pobres, de desposeídos, hablaba de indios, tenemos que situarnos que en aquel contexto no lo llamaban como pueblos originarios, a quienes también reivindicó. Y no se quedó solo en las ideas, él redactó un reglamento en aquella época para los pueblos originarios, reivindicando sus derechos, Recuerden que en aquella época los indios, como los llamaba la gente, mal llamados indios, eran poco menos o poco más que animales, pero no estaban en el estatus de persona para el común de la gente, ¿no? Imagínate, Jorge, qué revolucionario, que en esa época él pedía escuelas bilingües. Pedía escuelas. Para empezar, pedía escuelas. Pensaba que el principal medio para mejorar la condición de vida de las personas era la educación. Y para eso pensó en escuelas gratuitas. Miren, no aparecen con Sarmiento las ideas de la escuela gratuita, ¿no? Aparece con Belgrano. La diferencia es que Sarmiento, bueno, pensaba en escuelas laicas y Belgrano era muy, muy devoto, muy, muy religioso, digamos. Pero sí, pensaba en una escuela gratuita y no solo en una escuela básica, primaria. Pensaba en los tres niveles. Y pensaba una escuela no solo para los hombres, como se pensaba en aquel momento. Pensaba una escuela para los hombres, para las mujeres, para los mal llamados indios, para la gente pobre. Pensaba en una escuela de tres niveles. Y aunque no había todavía universidades en Buenos Aires, porque era un lugar muy chiquitito, como vos decías, pensaba que se podían ir a otros lugares a seguir sus estudios y así poder tener una vida mejor. Y agrego algo, lo que vos decías de los pueblos originarios, que él realmente los reivindica. Las escuelas que él pedía bilingües eran, cuando él arma un proyecto para escuelas en el norte, donde había pueblos originarios, él decía que los miembros de pueblos originarios tenían que aprender su idioma. Claro, también. No era bilingüe en inglés escuela. No, claro, eran lenguas nativas. Claro. Que fue lo que después el Estado argentino, bueno, ponía escuelas en el territorio nacional y daba clases en lenguas, en la lengua castellana que nadie entendía, ¿no? Uh-huh. De ahí viene también un poco la historia del fracaso escolar en las escuelas. Uh-huh. Tremendo, él hablaba eso, de las escuelas bilingües, pero poniendo en valor la cultura de los pueblos originarios. Uh-huh. Grosso Belgrano. Grosso. En relación a las mujeres, que eso fue lo que mucho llamó la atención a los chicos y a las chicas, porque en todos los audios, algunos que no están ahí, pero cuando uno trabajaba en la clase era las mujeres. Es verdad, pensaba en la educación de las mujeres y pensaba que podían elegir qué ser, ¿no? No ser esposas y madres, podían elegir otra vida para ellas. Y pensar eso en aquel momento era revolucionario, sin duda. Y les daba el lugar para eso también, porque tenía un escuadrón de mujeres. La más conocida por ahí, o la que nosotros conocemos en la escuela, es María Remedios del Valle, que fue, además de mujer, afrodescendiente. No poca cosa para esa época, ¿no? Darle valor a esa mujer nombrándola capitana del Ejército del Norte. La verdad que Belgrano se las trae y por eso dejarlo como creador de la bandera era cómodo, ¿no? No instalar el debate sobre estos temas, fue muy inteligente por parte de la historia oficial. Y trajo consecuencias. Muy cortito, porque si no se nos hace muy largo. Pero cuando vimos el mito fundacional de Bariloche, vimos que no hicieron mucho caso de las ideas de Belgrano. Todo el avance a Patagonia fue para expandir la ganadería. Si le hubieran hecho caso a Belgrano, tal vez la historia de cómo se pobló la Patagonia hubiera sido diferente. Es que la Patagonia además ya estaba poblada. Sí, ¿no? Sí, por claro. Bueno, esto es lo que nosotros en resumidas cuentas vamos a decir de Belgrano, pero hay que escuchar a los protagonistas y las protagonistas de este segundo bloque. Hola, soy Vicky, voy a cuarto grado, turno tarde, a la escuela de 324. Lo que más me impactó de Manuel Belgrano fueron todas sus ideas y lo valiente que era. Además, lo que podría llegar a ser para salvar a todo el mundo. Otra cosa que me pareció valiente fue lo que hizo con el dinero, con lo que ganó en las batallas de Salta y Tucumán. Lo donó para hacer escuelas. Hola, soy Aucán de cuarto grado, de turno tarde. A mí lo que me gustó más de Belgrano fueron sus ideas para ganarles a los realistas. Me gustó que vinieron las langostas. Eran como una gran nube en el cielo. Y gracias a las langostas pudo ganar la batalla. La otra cosa que me gusta de Belgrano es que las mujeres fueran a la escuela. Eso quería él. Para que aprenda a leer las mujeres. Hola, yo soy Jere. Vengo a cuarto grado en el turno tarde. Lo que más me gustó de Belgrano fue que creó una escuela de dibujos. Lástima que se la clausuraron. También me gustó que con el ejército del norte ganó dos batallas. Hola, soy Manuel de cuarto grado de la 324 de turno tarde. De todo lo que hizo Manuel Belgrano me llamó la atención que se atrevió a hacer una nueva bandera. ¿Y cómo ganó la batalla de Tucumán? Porque las langostas podrían haber ayudado al ejército español. Y surge acá en dos audios el comentario de las langostas. Así que vamos a contar algo muy cortito sobre eso. La batalla de Tucumán duró 2 días. Costó ganarla. Y si bien es cierto que en un momento ingresan una gran nube de langostas y eso desorienta y desordena mucho a las tropas enemigas, hubo táctica militar y hubo estrategias durante esos 2 días, porque fue una batalla despareja, así que fue difícil de ganar. Pero bueno, ahí les llamó mucho la atención a los chicos esa gran ayuda con estas langostas que llegaron. Soy Paloma de cuarto grado del turno tarde de la escuela 324. A mí lo que me impactó de Belgrano fue que era muy inteligente. Me sorprendió que con 16 años se haya ido solo a Europa. También me parece que era muy, muy valiente por querer ser libre de los españoles e intentarlo. A mí me gusta que haya sido un poco desobediente con el triunvirato. Hola, soy Ernesto de cuarto grado de la escuela 324, turno tarde. Lo que me encantó de Belgrano fue que hizo la bandera aun cuando el triunvirato no estuviera de acuerdo, que no tuvo miedo de la revolución. También me pareció muy noble que él donara el dinero que ganó para fundar escuelas para que las personas aprendieran a leer y a escribir. Soy Alba de la escuela de los Coihues de cuarto turno tarde y me llamó mucho la atención que Belgrano le haya pedido al pueblo jujeño que hiciera el éxodo, que quemaran sus casas y sus huertos, que envenenaran sus pozos de agua para que los españoles no encontraran al llegar alimentos ni agua. Me admiro de la valentía y el valor de todos. Hola, soy Anita de la escuela 324, turno tarde, cuarto grado. Yo admiro de Manuel Belgrano que quería igualdad para todos. Igualdad de derechos entre hombres y mujeres, entre pobres y ricos, entre criollos, españoles, indios y esclavos, porque no estaba de acuerdo con la esclavitud. También admiro que, aunque tenía miedo de algunas cosas, las hacía igual y se animaba a hacer todo. Hola, soy Kaisel de cuarto grado, turno tarde de la escuela 324, y lo que más me gustó de todo lo que hizo Belgrano fueron 2 cosas. Una, que donó el dinero que había recibido en las batallas de Salta y Tucumán para hacer escuelas. 2, que se preocupó por la ecología, porque propuso que no siempre se sembrara lo mismo, para que la tierra no se canse y que se mantengan los ríos limpios. Hola, soy Rebeca, de cuarto turno tarde. A mí lo que más me gustó de Belgrano fue que era muy generoso y estaba muy interesado en la educación para todos. En esa época solo podían estudiar los ricos y si eran varones. Además, estaba en contra del castigo corporal en las escuelas. También le interesaba que la educación fuera divertida. Y todo eso me gustó de Belgrano. Bueno, parece que la escuela está cumpliendo con esto de sacar a Belgrano solamente de ese rol de creador de la bandera y visibilizar las ideas, para que puedan pensar que otra manera de ser en este mundo existe y no nos quedemos solamente con este que está dado, ¿no? Así es que, bueno, buenísimos los audios, ¿no? Ahí, con esto cerramos el segundo bloque. Dolor, ser feliz a veces cuesta. De Continuamos en el programa de la Escuela 324, ¿no? En la voz que nos une este programa de este ciclo 2021 que estamos haciendo. Un programa por mes, estamos aquí cerrando esta primer parte del año en el aire de la 105.5. Tenemos solamente 9.778 mensajes que han llegado aquí al aire de nuestra radio. A ver, vamos al primero. Tiene que ver con respecto a la consigna, ¿no? Que habíamos dado. Que ¿cuál era la consigna? Que yo ya me perdí. ¿Cómo era? ¿Cuál es el origen del apellido Belgrano? Ahí está. Aquí nos contestan. Dice, tiene que ver con la agricultura, como decir que Bellograno. Un elogio a los agricultores. Soy Elba, abuela de Delphi. Turno mañana. Excelente labor. Nos dice aquí Elba. Tengo más mensajes. Ahora me paso del mensaje de texto al WhatsApp. A ver, hola, soy León de Cuarto, quiero participar en el sorteo. El apellido Belgrano significa qué bello grano o qué Belgrano, nos dice, ya sea en italiano o ya sea en castellano, ¿no? Igual ahora se están copiando, ahora hasta yo puedo llamar y decir, hola, soy Fabián, el apellido. Bueno, tengo otro. Hermoso y conmovedor programa, qué lindo que se conozcan, sobre todo les niñes. Sobre todo que se conozcan, sobre todo les niñes, datos tan nobles de Belgrano. Gracias, saludos desde Buenos Aires, Lucas y Julieta, primo y tía de Facu y Julia Villegas Oromi, de cuarto y primero. Nos mandan este mensaje. Tengo más. Soy Brandon, hermano de Kaisel. Estoy escuchando desde La Plata. Mis felicitaciones a todo el equipo de la radio. ¡Un exalumno! ¡Beso, Brandon! ¿Y qué anda haciendo Brandon por allá? Está estudiando dirección orquestal, me parece. ¡Qué bueno! O dirección de coro. Qué está groso. Con la música. Y empezó esos pasos de la música acá, en el taller de la escuela. ¡Uy, qué groso! No querrás ser columnista de la radio, Brandon. Bueno, volvemos al mensaje. Hola, soy Brandon, hermano de Kaiser. Le estoy escuchando desde La Plata. Mis felicitaciones a todo el equipo de la radio y a los profes de la escuela, Alfonso Tórtora, por el amor y el esfuerzo de siempre, nos dice Brandon. Tengo aquí, a esto sería un audio, a ver. Hola, habla la mamá de Isabela García Barreira. Para la abuela de Isabela, mandarle un beso muy grande a mi nieta y la felicito por su contestación y además para felicitar a la radio por todo el tesón que ponen siempre recaudar las buenas gente que tienen en ese barrio tan lindo. Un beso grande les mando. Bueno, le mandamos un abrazo nosotros también desde aquí, desde la radio. Más mensajes. Hola, soy Guadalupe, la hermana de Isa de Cuarto. Queremos participar en el sorteo. Belgrano significa bello grano. Me emocionó un montón escuchar previamente a este programa un poquito del programa. Ah, claro, porque... Exalumna de la escuela, participante de la radio. No, porque sabe lo que pasó. Justamente salió una canción del 2017 que está rotando en programación. Esa canción, ¿se acuerda? En el 2017, justo yo cuando me senté, arrancó esa canción, porque tenemos como parte de la programación de la radio archivo de la escuela sonando aquí en el aire. Así que mira qué bien. Bueno, Guadalupe. Qué memoria, Guada, ¿eh? Qué grande. Bueno, esa canción que dice que hicieron en quinto grado por aquellos tiempos en el 2017. ¿No? Y decir, bueno, de paso cañazo, que si alguno o alguna de los estudiantes de la escuela quiere en algún momento volver a la radio, está la posibilidad también de generar algún tipo de contenido aquí en el aire de la 105.5. Le tenemos que encontrar la vuelta. Pero qué lindo sería que yo me quede, por ejemplo, para siempre en mi casa escuchando los programas que se hacen, operando jóvenes, conduciendo y haciendo toda la producción. Volvemos a los mensajes. Soy Marcelo, tío de Lula de primero. Saludos desde Ramos Mejía. Mucha zona oeste hay en las familias de este cuarto Ramos grado, ¿no? Mejía de Buenos Aires. Claro, porque sí, nosotros sí. En Río Negro tenemos Ramos Mejía. Claro, no, esto Ramos Mejía. Por eso digo, mucha gente, Castelar, Ramos, Moreno, mucha zona oeste. Patricia, abuela de Paloma, significa qué bello grano, una expresión de elogio a los agricultores de origen italiano. Se ve que Google lo tira así. Claro. Expresión de elogio a los agricultores, ¿no? Así es, claro. Porque muchas tenían la misma. Sí, en realidad Belgrano en italiano quiere decir qué gana de comer helado que tengo. Hola, soy Nehuen de tercer grado. Belgrano es un apellido italiano. La constancia documental más antigua conocida es bajo la forma Belgranus y ni correspondiente del siglo XIV. ¡Chao! Y significa qué bello grano, nos dice aquí. Queremos el helado, nos dice Nehuen Arias. Vos sabés que Nehuen, el año pasado, aprovechamos para contárselo a la comunidad, ¿no? El año pasado, en la total virtualidad, habíamos pedido si las familias podían hacer audios en un momento de una secuencia didáctica. Audios no, videos. Surgieron varios videos en todos los grados. Y nosotros esos videos que produjeron las familias los mandamos a un concurso que tiene el ministerio que se llama A Rodar Escuelas. Mandamos muchos videos de la escuela, muchos. Y el año pasado en un momento nos mandan a decir que el video de la batalla de Sumanqui, de Nehuen y su familia, habían sido seleccionados con una mención. Este año, a principio de año, nos mandan otro mail, el mismo, A Rodar Escuelas, que por la mención que tuvimos el año pasado por ese video, nos iban a llegar tablets de regalo. Bueno, preguntamos si era verdad lo de las tablets, ¿no? Me dice Graciela, ¿no vas a escribir eso en el mail? Le digo, sí, le voy a escribir porque, bueno. Y llegaron las tablets. Así que les agradecemos a todas las familias que participaron con los videos el año pasado. Y bueno, y en especial a Nehuen, que trajo con su trabajo esas 6 tablets con las que este año empezamos a dar programación educativa. Porque como no están bloqueadas, como sí tenemos bloqueadas las computadoras, están libres para ser usadas, empezamos a dar programación. Qué bueno. En el turno mañana. Así que gracias, Nehuen, por tu participación. Hola, soy Agustina de tercer grado y quiero participar por el sorteo del helado. Y mando besos a todos mis amigos. Bueno, besitos. Bueno, y Agustina aparte nos dice que Belgrano significa bello grano, nos dice correctamente también. Más audios, más mensajes. Significado apellido Belgrano viene de un elogio a los agricultores, como están diciendo todos. También nos dice Delfina Ortega, así que le anotamos a Delfina Ortega. Otro, soy Aucán Zamora de Cuarto. Belgrano significa también, muy bien Aucán, elogio de agricultores. Por eso la insignia de la familia son 3 espigas de trigo. Mire, yo me voy a poner a fijar qué quiere decir agosta, a ver si también... ¿Qué es querrá decir en italiano agosta, no? Belgrano, Belgrano era... ¿Qué Belgrano? ¿Qué bello grano? Del trigo. Ah, y sí, Amelia, quiero participar por el kilo de helado. Ah, Amelia y Libertad nos aclara. Las dos quieren participar por el helado. Uy, por el helado. Hola, buenos días, qué hermoso programa, felicitaciones a todos los chicos y chicas. Soy Silvina de Ramos Mejía también, provincia de Buenos Aires, tía de un alumno de primer grado. Así que también, otra de Ramos, otra que andaba ahí por aquella zona, y anda por aquella zona, iba a decir Pinar de Rocha, pero eso no se dice, ¿no? Soy la abuela de Aucán y quería felicitar a todos los chicos, al grupo. Un beso grande para todos, un programa hermoso y los felicito. Un beso para todos y sobre todo para mi bisnieto Aucán. Soy la bisabuela de Aucán Zamora. Saludo, bisabuela, saludo. Tengo otro audio, a ver, este hay que esperar porque tiene que descargar. Esperemos, a ver, un segundo más. Decimos mientras tanto que este programa lo repetimos. ¿Qué día era que hacíamos la repetición? El sábado, 5:30. Ahí estamos, sábado 5:30. El apellido de Belgrano viene de la expresión qué bello grano, lo que se le decían a los agricultores. Soy Manu de cuarto grado. Un beso, Manu. ¿Viste que llamó una bisabuela, dijo? Sí, sí. Belgrano tiene una chosna nieta que vive. Wow. Chosna nieta, imagínense las generaciones, empiecen a contar. A ver, ¿quién sabe en qué generación se lo llama a un descendiente chosno? O un ascendente también, ¿no? Porque es para arriba y para abajo. Chosna Nieta. Estuvieron trabajando árboles genealógicos, así que... Uh-huh. Hola, soy Kaisel, de cuarto grado, y Belgrano significa bello grano. Sí. Y quiero participar del sorteo. Fua, ya se había enojado Kaisel, me ponía, ¿por qué no pasa mi audio? ¿Qué pasa que no pasa mi audio? Belgrano significa qué bello grano. Soy Lucas de Buenos Aires, primo de Facu y Julia. Un abrazo le mandamos ahí a Lucas también. Otro audio, ahora soy Toby, el papá de Manuel Olivera. Lo felicito por el programa Aguante la FM del Barrio. Un saludo desde Calafate. ¡Oh! Ahí sí que debe hacer frío en Calafate, ¿eh? Mamma mía. Si acá está fresca la cosa, nos podría mandar una foto de Calafate. Qué lindo, cuánto hace que no voy para Calafate. Hola, soy Vani, mamá de Valen. Felicidades por el programa. Belgrano significa, sí señora Vani, queremos el helado, nos dice así con una manito que como de forzudo manda ese saludo. Y creo que por ahora, si no me van a retar nadie si me olvido, creo que por ahora ya cumplí con todos los mensajes que fueron llegando al 2944-784040. Bueno, el tema que nos separó del bloque anterior fue un tema de la Sole, que pusimos infinidad de veces en las rondas de la escuela, ¿no? Y decía, de celeste y blanco tengo el corazón. Hay personas que además de tener el corazón de celeste y blanco, lo tiene de otros colores. Eso pasa en todas las escuelas, en todo el país y creo que en todo el mundo. Nosotros en la escuela este año prometemos a la bandera nacional argentina, pero no todos los años ocurre eso de la misma manera. También tenemos personas que han prometido a la bandera nacional argentina y a su bandera de origen, a la bandera brasilera, a la bandera paraguaya, a la bandera chilena y a la bandera guenufoye. También tuvimos, y fue un año de decisiones, una bandera inglesa. Pero bueno, nosotros izamos también en la escuela, porque hay personas que tienen el corazón de otros colores, la bandera guenufoye, que es la bandera mapuche. No todos los años hay gente que se siente identificada con esa bandera o con otras banderas. Este año no hay ninguna persona en ninguno de los dos cuartos que haya dicho yo me siento identificada con esos colores, así que será la promesa de la bandera nacional argentina como fue el año pasado. El año pasado la promesa a la bandera fue de manera virtual, fue una promesa muy distinta a la de los años anteriores y al de esta. Y quisimos rescatar esos sentires, a ver qué le dirían esos chicos y esas chicas que el año pasado prometieron su bandera nacional en un contexto de pandemia total virtualidad a estos chicos y estas chicas que tienen esta bimodalidad. A ver qué sintieron el año pasado. Hola, soy Antes Antone. El año pasado hice mi promesa de la bandera. Me hubiera gustado hacerlo en el colegio con todos mis amigos, pero de todas formas fue emocionante prometer cuidar el medio ambiente y la fauna de nuestro planeta. Ojalá ustedes se emocionen como yo. Hola chiques de cuarto, soy Francisco Pirato Wendersky. ¿Cómo están? El año pasado también hice la promesa a la bandera. Es una experiencia muy buena, gratificante. Yo prometí cuidar el medio ambiente y proteger a los animales. Espero que a ustedes también les vaya muy bien. Y bueno, para mí que a ustedes les pasó o les va a pasar lo mismo que a mí, de querer hacerlo presencial, aunque por esto del COVID no podemos. Un beso. Hola, mi nombre es Lucía Costa. Yo el año pasado también prometí a la bandera y lo tuve que hacer virtual. Y mi promesa fue sobre tratar como iguales a las personas, por decirlo así, con discapacidades. Y me gustó mucho, me divertí, la verdad. No sé si ustedes lo van a hacer presencial o virtual. Espero que lo puedan hacer presencial. Y les mando mucha suerte y que se diviertan haciendo esta propuesta. Hola, soy Petra de quinto grado. Bueno, el año pasado yo también prometí la bandera. Y la tuve que prometer virtualmente. Yo la prometí para cuidar, para no el maltrato animal, o sea, tratan bien a los animales. Espero que a ustedes les vaya bien. Lo tengo que hacer virtual toda la pandemia y yo no sé si ustedes lo tienen que hacer virtual o lo van a hacer presencial. Espero que lo puedan hacer presencial. Bueno, les mando saludos. Hola chicos y chicas de cuarto grado, yo soy Joaquín de quinto y para mí el año pasado en la jura de la bandera no estuvo nada especial, o sea, hicimos una bandera desde nuestras casas y como no hubo acto no estuvo nada especial porque estábamos todos en nuestras casas guardados. Hola, yo soy Indira Sández González y mi promesa fue ir en busca permanente de la paz, la justicia, la libertad, la igualdad y la diversidad. Yo me sentí un poco rara porque prefería hacerlo presencialmente y lo hice virtual, así que no sé, me pareció muy raro. A los chicos de cuarto yo les recomiendo que no olviden su promesa y que siempre la tengan en cuenta porque es muy importante. Hola chiques de cuarto, para mí el año pasado que prometí algo a la bandera no fue tan significativo porque estábamos en cuarentena. Les quiero decir que yo, si fuera ustedes, no juraría algo para hacerme el gracioso. Les saludo desde mi casa, Rafaela Scalisi, de quinto grado. Hola chicos y chicas de cuarto grado, yo soy Mateo Vini de quinto grado. Y mi experiencia fue, no fue una buena experiencia para mí, porque estábamos en pandemia, pero era más complicado, y espero que disfruten su jurada la bandera, y que aprovechen que es presencial, porque a nosotros nos tocó virtual, y que les vaya bien, chao. Dale, Juancito, que yo te sigo, hermano. Y las familias, algunas también, se acordaron de algo de lo que les había pasado en sus promesas. Costó un poco acordarse, ¿no? Porque pasó mucho tiempo. Pero bueno, ahí hay también unos mensajes. Hola, soy el papá de Ernesto y quería contarles lo que significa para mí la promesa a la bandera que van a hacer hoy. Esta linda bandera celeste y blanca que ustedes izan todos los días es el símbolo de nuestra patria, la Argentina. Y nos recuerda que en esta tierra hermosa donde nacimos, somos todos libres e iguales ante ella. Así que chicos, a prometer cuidarla y defenderla cada uno a su manera, trabajando, estudiando y siendo buenas personas. Hola a todas las personas que están escuchando la radio. Soy Dani, la mamá de Manu. No me acuerdo mucho de la promesa a la bandera cuando yo iba a la primaria, pero lo que sí me acuerdo es que fue en la misma escuela en la que están haciendo la promesa ustedes, en la escuela 324. Así que creo que mis maestros en ese momento eran Valeria y Beto y el director era Alfonso. Bueno, les mando un beso a todos. Un saludo muy grande para los chicos y las chicas de cuarto grado. Soy Paula, mamá de Kaizen. La promesa a la bandera representa para mí más que una promesa, un compromiso de ser buenas personas, respetar a quienes nos rodean, intentar siempre, cada día, colaborar por poquito que nos parezca con buenas intenciones, tanto hacia las personas como a cada ser vivo, para construir entre todos un lugar para disfrutar. Buen día para todos. A los chicos de cuarto grado, directivos, porteros, maestros, el operador de radio, Fabi y todo aquel que me esté escuchando. Soy Silvina, la mamá de Isabela de cuarto grado que este viernes promete a la bandera. Quería contarles de aquel día que prometí yo a la bandera. Mi guardapolvos azul estaba más planchado y almidonado que otros días. También me acuerdo de lo nerviosa que estaba. Y sentía que tenía un gran compromiso con mi escuela y mi patria, Era un gran día. Tenía que prometer a mi bandera mi lealtad y fidelidad para siempre y defenderla de ahora en más, y debía ser una niña distinta y a partir de ese momento mucho más comprometida con mis amigos, familia, vecinos, con todo el mundo. Ese día todos mis compañeros y yo estábamos en el patio de la escuela que yo iba, y lo que más me acuerdo que cuando la maestra realizó el discurso y nos preguntó si defenderíamos a nuestra bandera desde ahora y para siempre, sentí que mi pecho se agrandaba y que desde el cielo alguien nos estaba mirando y escuchando, y con orgullo respondí, sí, prometo. Les mando un beso grande y espero les guste y puedan sentir lo mismo que sentí yo en ese cuarto grado a mis 9 años. Beso para todos. Bueno, ¿y cómo estarán sintiéndose los chicos y chicas de cuarto grado en sus casas? Jor, pero llega el momento de la promesa. ¿De qué se trata esta promesa? Esta promesa que vamos a leer mañana, igual ya todos los chicos y las chicas, las familias la han leído porque fue para ser trabajada y fue trabajada acá en la escuela, es una promesa a la bandera que se reformuló este año en contexto de pandemia. La promesa que veníamos leyendo antiguamente era una promesa que se había elaborado con los pareceres de todas las escuelas públicas, no sé si estaban las privadas, las públicas seguro, de Río Negro. Nos preguntaron qué era, les preguntaron a los chicos y a las chicas qué era para ellos y para ellas prometer la bandera, qué significaba. Juntaron todos los pareceres y armaron una promesa a la bandera provincial. Este año reformuló el ministerio un poquitito esa promesa provincial que se había generado entre todas las escuelas, y el documento que mandaron para ser leído es este que voy a leer yo ahora. Y dice así: promesa de lealtad a la bandera. Estudiantes, esta es nuestra bandera, la que creó Manuel Belgrano en los primeros pasos por el camino hacia nuestra libertad. Es el símbolo que nos identifica como argentinos y argentinas y nos une como nación. Representa nuestros ríos, nuestros bosques, montañas, mesetas, mares, lagos y llanuras. Sus paños guardan la historia de quienes cimentaron la democracia del sol argentino. Flamea sobre nuestras infancias, juventudes, hombres y mujeres que protegen el espíritu de pertenencia, que defienden el derecho a la educación y el respeto por los símbolos patrios. Esta bandera tiene la alegría de los niños y de las niñas, las ansias de progresar y los sueños compartidos. Por ello ustedes, estudiantes de cuarto grado, prometen respetarla y cuidarla siempre, con la responsabilidad que el espíritu democrático convoca, estudiar con juicio crítico y construir el conocimiento que los hace libres y las hace libres, ser ciudadanos y ciudadanas responsables, aún en momentos adversos, para preservar el bienestar de todos y todas, ir en búsqueda permanente de la paz, la justicia y la libertad. Y ahí vendría el sí prometo. Ayer preguntaron, en cuarto grado, a la mañana, ayer preguntó Valen si podía no prometer a la bandera. O sea, le digo, bueno, no estarías ahí para decir sí prometo. Pero sí podés decir, no estoy listo todavía, o me parece que no. No es algo impuesto. Es la promesa de lealtad a la bandera para quien decide hacerla. Ojalá fueran todas las personas, porque representa lo que cada uno quiere que represente esta promesa de lealtad a la bandera, ¿no? Tiene más que ver con lo que cada uno siente. Y ahora vamos a escuchar los audios de los chicos y las chicas, qué es lo que sienten cuando prometen a la bandera, después de haber trabajado todas estas ideas que el ministerio propone se trabajó al interior de cada grado, qué es lo que significa para cada uno. Así es que con Valentín quedamos que si cada persona puede fundamentar y decir por qué no, por qué sí, por supuesto no es una imposición. Y estuvo muy buena esa pregunta. A ver qué dijeron, qué significa esta promesa para cada uno y para cada una. Soy Alba y prometo a mi bandera proteger y ayudar a mi patria y a la naturaleza, cuidando a las plantas, las personas y los animales. Hola, soy Jeremía y a mi bandera prometo valorarla y cuidarla. Hola, soy Rebeca y prometo ser fiel a mi bandera. Eso significa que voy a intentar hacer cosas buenas por mi país. Hola, soy Anita y yo prometo proteger la bandera, respetarla y si alguien la quiere ensuciar, no lo voy a permitir. Y prometo cuidar el medio ambiente de todo el mundo. Hola, soy Vicky y prometo tratar de colaborar en lo que pueda para que no haya guerra y para que las familias argentinas no tengan hambre. Hola, soy Manuel y prometo a la bandera cuidar el aire para que podamos respirar y cuidar los bosques. También ayudar a los argentinos para que estén unidos. Y por último, ayudar lo más que pueda a la gente que tiene problemas económicos. Hola, soy Kaisel de cuarto grado, turno tarde de la escuela 324 y prometo a la bandera cuidar el medio ambiente, no solo de mi país, sino del mundo entero siempre que pueda. Hola, yo soy Paloma, prometo cuidar, defender y respetar a mi bandera cuidando el medio ambiente. Soy Ernesto y prometo defender a la bandera por si alguien la quiere insultar. También prometo cuidarla para que no se manche ni le pase nada. Hola, soy Ocán y prometo cuidar a la bandera argentina. Hola, soy Alma de cuarto grado, turno mañana. Yo me comprometería con la bandera, a respetarla, cuidarla, a recordar a todas las personas que a lo largo de nuestra historia lucharon para defender nuestra bandera. Hola, soy Amelie Edwards de cuarto grado. Prometo respetar la bandera y valorarla. Chao. Hola, soy Facu. Para mí, prometer a la bandera significa prometer acciones mejores para un mundo mejor. Me comprometería a ser mejor persona y ayudar. Hola, mi nombre es Aucán. Para mí prometer la bandera significa que me comprometo a ser buen compañero y amigo. Hola, me llamo Juliana. Lo que prometo a la bandera es que no enojarme con mi familia, cuidar a la naturaleza y cuidar a mis amigos. Hola, soy Andrés. Prometo cuidar a la naturaleza, a mi familia y ser un buen amigo. Hola, soy Paula y lo que voy a prometer a la bandera va a ser cuidar a mi familia, siempre ser buena, no faltarle respeto a los mayores y cuidar la naturaleza. Hola, soy Isabela y voy a decirles lo que voy a prometerle a mi bandera. Voy a ser buena compañera, no mentir, buena hermana, ser buena hija y cuidar a mi bandera. Hola, soy Maray y voy a prometer a la bandera que seré mejor compañera y mejor hija. Hola, soy Camila Carapesa Taylor. Para mí, prometerle a la bandera es decirle cosas que tenés que prometer, como cuidar la naturaleza, cuidar a tus amigos y a tu familia y muchas otras cosas más. Hola, soy Lola de Ronde y voy a jugar a la bandera, amar a mi familia siempre. Hola, soy Benicio y yo le juro a la bandera que voy a cuidarme, cuidar a otras personas, cuidar a mi familia y amigos. Hola, soy Catanuso y yo me comprometo a estudiar más, ser buena amiga y tratar bien a los demás. Me comprometo a siempre ser amable, siempre ser buena con mis amigos, cuidarlos, usar siempre tapabocas para cuidar a los demás. Me comprometo a ser buena con todos y a cuidarlos. Chao. Me comprometo a respetar y defender la bandera de mi patria. La primera tarea que te voy a mostrar es la que me comprometo con la bandera. Yo prometo que voy a protegerla porque la bandera es de todos y de todas. Y juro que la voy a proteger. Yo en Soledad Jenner me comprometo a cuidar a mi familia y ser siempre una buena persona. Yo quiero prometer a la bandera. Mi parte favorita fue: sus paños guardan la historia de quienes cimentaron a la democracia del suelo argentino, porque me ayudó a entender que la bandera es mucho más que un pedazo de tela. Hola, soy Luz Ingaramo. Me comprometo a cuidar mi bandera y a respetar a mi familia y a mis amigos. Yo, Ligüe Orellana, me comprometo a cuidar mi país, cuidando el ambiente, reciclando y reutilizando, cuidando y plantando especies nativas. Me comprometo a compartir con los que necesiten. Bueno, qué emocionante escucharlos a todos. Y bueno, llegó el momento ya de ir cerrando este programa. Y antes de cerrar, yo quería agradecer. A los y las docentes que colaboraron, a Evangelina, la maestra del turno mañana de cuarto, que pese a un problema de salud que la tuvo, como se sintió bastante mal durante muchas semanas, logró trabajar el tema y, bueno, recopilar el material. Y cuando Evangelina ya no pudo, ahí Dani, que todos la conocemos, tomó el grado una semana, así que también tomó la posta con el programa, me ayudó un montón. Gracias a la gente de la orquesta, que ayudó a editar la canción. Gracias a los profes de música. Gracias a Fabi por la paciencia. ¡Qué paciencia que tiene Fabi! Esto se lo digo al barrio entero y a todos los que están escuchando. No, si ya lo sabe el barrio. Hace 8 años que hacemos el programa. Hay que compilar tantos audios que mandan. Nada, cada familia lo mandaba cuando podía y había atrasos. Y bueno, era todo como a contrarreloj. Así que gracias, Fabi. Y gracias a las familias también, que han ayudado un montón y siguen ayudando, porque hay sorpresas para mañana. Hay manitos ahí invisibles que están trabajando sin que los chicos sepan. Bueno, ahora se enteraron, Mara. Pero no saben qué. Tengo más mensajes, voy una ronda más antes del... ¿Se viene el sorteo o ya me lo gané yo por ser tan, tan paciente? No, Fabi, no. Hacemos así no vale, sorteo. La paciencia entonces no tiene mucho. ¿Terminaste los agradecimientos? ¿Están todos? Sí, entonces vamos a los mensajes y después sorteo y cerramos. Ahí estamos, audio. Hola, soy Delfina, yo me comprometo y voy a aprender, voy a seguir estudiando y voy a cuidar a mi familia y amigos. Nos mandó Delfina recién este audio. Bueno. Fue el que quiso mandar de vuelta por si no había salido, reafirmando su promesa. Hola, soy Amelie Eduard de cuarto grado, turno mañana, y quiero participar en el sorteo. Belgrano significa un bello grano. Ahí estamos, entonces la anotamos también. Usted sabe que el abuelo es quien nos hace también desde esta radio. Tenemos que agradecer un montón porque hace todo. Muchos de los equipos que hay en esta radio los tenemos porque nos asesoró el abuelo Eduard. Sí, así que es también le mandamos saludos. Gracias, abuelo Edward. Cada tanto lo llamamos, por favor, por favor. El año pasado cuando pasó eso, cuando vino se él. Congeló la antena. Con eso? Mirá. Que se congeló la antena. Se bueno, congeló ahí, la Daniel, antena. Por favor. Y ahí viene Daniel raudamente, así que un abrazo al abuelo Edward. Qué tenemos bueno. Otro mensaje, a ver, hola, soy Ligüen Chosno, es el hijo del tatarañeto. Tal cual. ¿Está bien? Bueno, anotemos lo doble. Anotamos entonces. Para el helado entonces. Doble número. Estaba hola, soy Lucio. El apellido de Belgrano se significa grano bello. Quería participar del sorteo. Ahí estamos, anote. Se está gastando la lapicera hoy de tantos mensajes. Y bueno, creo que por ahora, a no ser que haya otro aquí en la parte... No, ya estamos. Estos son todos los mensajes que hubo en este programa. Así que agradecemos a toda la familia. También desde la radio agradecer también por todo este trabajo, Mara, Jorgelina y a la otra docente. ¿Cómo era el nombre? Que me olvidé ahora. ¿No? Evangelina. Evangelina también y a todos. Y a Dani. Y a todas las docentes, a Dani también. Bueno, pero Dani sabe de radio. Si Dani hizo radio acá 1000 años, es más, a Dani tendría que hacer el programa de la escuela. Bueno, les voy a mandar ahí también un abrazo a toda la familia, eso fundamentalmente, y a todos los compañeros de aquí de la radio. Decir que este programa se repite sábado 5:30 p.m, estaremos escuchando y nuevamente. Y también va el link para también. Quien no puede, ¿no? Claro, sí, después lo vamos a compartir. Y le podemos mandar un abrazo a Felipe Piña Colada también, que colaboró un montón. Es verdad, es verdad. Nuestro historiador de la escuela, que se ha armado un mojón. Si usted mira para ahí, para el lado del viejita... ¿Se ve una casillita de madera? No. Sí, durante todo el año cuando no está en la escuela, Felipe Piña Colada, ahí está con su celular y un alargue que sale de la escuela y ahí responde todo su mensaje. Hoy, por ejemplo, lo llamamos Felipe Piña Colada. ¿Qué temas musicales podemos poner para...? Es verdad, ¿no? lo consultamos. Es verdad. Y ahí ¿cómo Felipe... ¿Cómo no lo llamamos para entrevistarlo hoy, claro, no? ¿Y bueno. todos saben quién es Felipe Piña Colada? Si escucharon los programas el año pasado, sí. Es nuestro historiador de cabecera aquí en la escuela, que anda de levita y botas hasta la rodilla y con uno de los caballos que andan por el barrio, a veces es el de Felipe Piña Colada. Ahí está, ¿no? Vamos entonces al sorteo. Se viene ahora, se viene el momento del sorteo aquí en el aire de la escuela 324. Vamos a estar sorteando un helado muy especial, un helado que aquí han traído desde la escuela y que tiene que ver con esto, tiene que ver con nuestra bandera argentina. Abro. Viene nomás el sorteo, ahora sí. Y tenemos a la ganadora del helado, que va a ser un helado muy especial. Y es Patricia, abuela de Paloma. Mara, ya está dicho que los colores, por lo menos del helado, no sé cuáles son los gustos, pero los colores son celeste y blanco, ¿no? ¿Qué gustos podrían ponerse para esos colores? Y celeste hay crema del cielo. Solo esa. Blanco puede ser limón, ananá. Crema americana. Es verdad. Vainilla también, en algunos lados es blanca. No, Fabi es experto en helado. Sí, no se me había ocurrido tantos gustos. Yo soy experto en helados por venir, soy yo. Bueno, entonces le tenemos que acercar un voucher con la nieta, ¿no? Se la damos a la nieta para que se lo lleve a la abuela, que fue la ganadora. ¿Y la abuela vive acá en Bariloche? A ver si vive por Castelar, zona norte, y vive, y nos vive. Tenemos que ir allá. Bueno, aquí. Buenísimo. Bueno, perfecto. Nos vamos entonces. Antes de irnos... Sí. Queremos recordarles que mañana es el último día de clase antes del receso invernal, que este año volvió a ser de 3 semanas por la situación que todo el mundo, bueno, ya conoce. De todas maneras se alarga el final después, no es que se sacó una semana y se puso otra. Mañana entonces va a estar saliendo la biblioteca ambulante de la escuela. Un ratito más tarde, porque como va a ser la promesa la bandera del turno tarde, vamos a estar saliendo un ratito más tarde. Les pedimos que hagan los pedidos temprano, vamos a mandar las fotos de la biblioteca, de las de las posibilidades de pedidos de libros bien temprano, así ya nos van diciendo los títulos y podemos organizar la salida. Si no llegamos a entregar los libros mañana, seguiremos de repartija el sábado. Pero les pedimos que se apuren a pedir los libros, así salimos de una sola vez, porque a veces pasa que salimos con un pedido, después llegan más tarde, volvemos a la escuela a buscarlos. Y les decimos que los libros de este pedido los pueden tener hasta la vuelta a clases. Así que pidan nomás, pide ya, ¿cómo es? Pedido ya de libros. Les pedimos que miren las fotos y encuentren uno para pasar un ratito lindo de lectura estas vacaciones. Por otro lado, queremos cerrar con una frase de Belgrano que dice así: yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajarán para remediar sus desgracias. Así es que pensamos que nos toca trabajar por una patria donde todas las personas sintamos que tenemos un lugar, fieles a las ideas de Belgrano. Los esperamos y las esperamos a las chicas y a los chicos de cuarto mañana, a su promesa la bandera. A las 11 de la mañana esperamos al turno mañana y en horario habitual esperamos al turno tarde. Después de la promesa que nos preguntaban ayer por privado, ¿y va a haber chicos y chicas de otros grados? Bueno, no. Va a ser una ceremonia íntima, sí, con los maestros y las maestras, ¿no? Del turno, pero no podemos invitar a tanta gente porque no tenemos un lugar para conservar la distancia que recomienda el protocolo, que impone el protocolo, que no recomienda. Así es que bueno, la vamos a hacer en la intimidad de la escuela, le van a llegar las fotos por los grupos de WhatsApp. Agradecemos a la radio, a Fabián, a Mara, a Evangelina, a Dani, a Graciela, a las profes de música y al profe de música, a la orquesta y a todos los otros maestros que colaboraron para mandando música como piña colada o en tantas otras cosas que han colaborado. Muchas gracias. Qué lindo estar comunicados y comunicadas otra vez por el programa. Es el primer programa que vengo este año. El año pasado vine a todos casi. Pero bueno, el próximo programa ya está organizado, así que no te pongas nervioso, Fabián. Ya tenemos todo para el próximo programa. ¿Quién es ese después de vacaciones? Es después de vacaciones y todavía no sabemos si va a ser este grado o este, porque los dos ya está armado. Así que bueno. Los dos a la final, decían. ¿Qué? Los dos a la final, decían. Los dos a la final, tal cual. Graciela ya lo tiene listo, ¿viste cómo es? Bueno, a Gra también un agradecimiento. Muchas gracias. Nos vemos en la escuela. Nos vemos en la escuela. Qué lindo encontrarnos presencialmente. Nos despedimos con un tema que también nos ha pasado Felipe Piña Colada, el Sube, Sube, Sube de Mercedes Sosa, ¿le parece para cerrar este momento? Perfecto. Nos vamos con ese tema y después vamos a escuchar los audios de las promesas de todas, así las tiramos de corrida, así si algún abuelo, abuela se lo perdió, padre, madre, ese, hermano, sin sorteo, no hay otro sorteo de lado. Hasta la próxima. Corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. ¡Hey! Sube, sube, sube, bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Como el viento, peinador de trigo, canta como el río, canta pueblo mío. Sí, pueblos que cantan siempre tendrán futuro.

sol que ilumina.